Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada. Hemos cambiado nuestra sintonía. Ahora suena otra bastante buena, como es Samba Pa' Ti de Carlos Santana. De Santana, y vamos a empezar con este homenaje a este artista llamado Riley B. King o Riley Ben King o B.B. King, como más conocido. Nació en Mississippi, en Itavena, el 16 de septiembre de 1925 y falleció en Las Vegas, en Nevada, el 14 de mayo de 2015. Músico y cantante y compositor estadounidense. En primer lugar vamos a escuchar junto a Eric Clapton y amigos este Rock Me Baby, acompañado también de George Benson en 1999. And when she sings so pretty, babe, you me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Honey, rock me all night long. Rock me, baby. Like my back ain't got no bone. Continuamos ahora con el especial BB King. Y ahora, junto a John Lee Hooker, tenemos este tema también en homenaje al blues, que se llama One Bourbon, One Scotch, One Beer. Ya lo escuchamos hace poco, este tema llamado Un Bourbon, Un Scotch y Una Cerveza. And after a while, I looked on the wall again. And by that time, last call for alcohol. And then I looked down the bar at the bartender. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want this time? One bourbon, one scotch, and one beer. Bien, ahora continuamos repasando un poco de sus primeros años de B.B. King, y después escucharemos algún tema suelto antes de escuchar el siguiente tema. Este señor, porque era un gran señor musical, Billy B. King, hijo de Albert King y Nora Ella Farr, nació ese 16 de septiembre del 25, y en la carrera musical pues se dedicó especialmente a los años 50 en adelante. Uno de los músicos más importantes de rhythm and blues, con una lista de éxitos entre los años 52 y 55, con cuatro primeros puestos en la lista de éxitos R&B o Rhythm and Blues de la lista de la revista Billboard. Y antes seguimos a escuchar este Choo Choo Boogie de B.B. King. Heading for the station with a pack on my back, tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack, hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack. Pal around with Democratic fellas named Max, so take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, cha-boogie, woo-woo, woo-woo, cha-boogie, choo-choo, choo-choo, cha-boogie. Take me right back to the track, Jack. You reach your destination, but you don't go back. You need some compensation to get back in the black. You take the morning papers from the top of the stack, read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with an axe, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, cha-boogie, woo-woo, woo-woo, cha-boogie. Choo-choo, choo-choo, cha-boogie. Take me right back to the track, Jack. Track, live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear the whistle, I can peek through the crack. Watch the train a rolling when it's falling the jack. Love to hear the rhythm of the click of the clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, cha-boogie, woo woo, woo woo, cha-boogie, choo choo, choo choo, cha-boogie. Take me right back to the track, Jack. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Continuamos ahora con B.B. King, acompañado de Eric Clapton, otro grande de la música, mano lenta Eric Clapton. Y bueno, en 1956, por ejemplo, B.B. King realizó 342 actuaciones y 3 sesiones de grabación. Unos años antes, en el 52, King obtuvo su primer éxito de ventas con 3 O'Clock Blues, el blues de las 3 de la tarde, o el blues de las 3. Canción escrita por Lowell Fulson y que también había sido el primer éxito de Fulson en 1948. Y en el 52 también consiguió su segundo número uno con You Know I Love You. Y otros dos números uno más entre el 53 y el 55. También Story for My Heart and Soul, Wake Up This Morning, Please Love Me, que fue número uno. Please hurry home, when my heart beats like a hammer. You upset me, baby, el otro número uno. Hollows of love, every day I have the blues, sneaking around in 10 long years. Como dijimos antes, vamos a escucharlo junto a Eric Clapton en este Key to the Highway. Cause you haven't done nothing, baby, but drove a good man. When the moon peeks over the mountain, little girl, I'll be on my way. I'm gonna roam the highway until I break. De Highway, ahí estaba B.B. King con Eric Clapton, y ahora vámonos ahora con Elton John con otro inglés, B.B. King and Friends, este Rock This House. About. We're gonna start after midnight, rock until the break of dawn. We're gonna start after midnight, rock until the break of dawn. You don't have to be afraid, cause the daddy don't do you no harm. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house tonight. Table most anything she like. You set up a table most anything she like. My baby's in town, you know. We're gonna rock tonight. Oh yeah, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock. Rock this house tonight. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock on the rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house. We're gonna rock, rock this house tonight. Seguimos en el especial BB King, vamos a los años 60. En los años 60, en 1960 concretamente, B.B. King con su versión del éxito de la canción de Joe Turner, Sweet 16, Dulces 16, llega al número 2 de la lista de Billboard y grabó también otros álbumes como el legendario Live at the Regal en el Teatro de Chicago, Illinois, Regal. Y en 1969 King tuvo un éxito con su versión de la canción de Ray Hawkins, The Thrill Is Gone, The Thrill Is Gone, que vamos a escuchar en breve también en nuestro especial. Y ahora seguimos con B.B. King en solitario, este She's a Mean Woman. I've got a mean woman, and she's always doing me wrong. Yes, you know she's mean, and she always doing me wrong. Get my peace. If I could only get her to treat me fair, oh, she would own me. Yeah, she would own me anywhere. Y ahora vámonos a otro dúo, otra colaboración importante. Ahí estaba Bono, a continuación, junto a B.B. King, este When Love Comes to Town, un toque rockero mezclado con blues. I was a sailor, I was lost at sea. I was under the waves before love rained. En el año, pues, seguimos en los años 70. Sobre todo tuvo un tour por América de los Rolling Stones y tuvo gran visión, fue telonero, digamos. Y siguieron los años 70 éxitos como To Know You Is Love, To Love You y el I Like To Live The Love. Y ese tema, pues, es uno de los más conocidos también. Pero en este caso nos vamos a ir a España, donde también tuvo un gran referente en Andalucía, como fue el músico gitano Raimundo Amador, que junto a B.B. King hicieron esta versión del tema Bolleré en directo. Ya no puedo olvidarte, ya está Bolleré, Raimundo Amador y B.B. King en directo. Y ahora seguimos escuchando a B.B. King con este Paying the Cost to be the Boss, es decir, pagando el precio de ser el jefe. When I'm talking to you, you think you wanna do, baby? Anything you wanna do, gotta be crazy, baby. Gotta be out of your mind. Long as I'm paying my bills, I'm paying the cost to be the boss. I'll drink if I wanna, play a little poker too. I don't want you saying nothing, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, as long as I'm paying the bill, I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bill, what we 81-year-olds do when we forget the words. Might want to shake your boogie a little bit, you know. I'm going to do one more chorus out, if you will. Do the last chorus again. What do you say, Jimmy? Thank you. I don't want to make you tired. I'm going to need it again. Wanna play a little poker too. I don't want you saying nothing, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, as long as I'm paying the bills, I don't want no mouth from you. Antes de continuar con más música de B.B. King, vámonos a la década de los años 80 a 1999. Bueno, fue una época de menos grabaciones, pero tenía una carrera muy, muy famosa todavía, era muy conocido y activa en numerosos programas de televisión, fotos, conciertos, más de 300 conciertos. Y como ya dijimos antes, pues en el 88 sacó un tema llamado When Love Comes to Town junto a U2 en el disco Rattle and Hum. Y también grabó, pues, lo que dijimos antes, B.B. King and Friends, junto a artistas que ya hemos escuchado como Albert King, Eric Clapton y Billy Ocean, por ejemplo. También publicó su autobiografía Blues All Around Me. Y en este caso, como ya dijimos, vamos a escuchar junto a Gary Moore este Since I Met You, Baby. Used to wake up in the morning with an aching head. I couldn't can't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time since I met you, baby. It's made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things before you came along. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. One more Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y ahora pues vamos a finalizar su reseña biográfica viendo que el Big Brother of Blues, como B.B. King llamaba cariñosamente a Albert en el Japan Blues Carnival del 89, pues en el 98 B.B. King y Albert King tocaron juntos también. Y en los años 2000 pues ya escuchamos antes a B.B. King junto a Eric Clapton. Grabaron Reading with the King en el 2000. En el 2003 compartí escenario con la banda de con una banda de rock llamada Fish, donde durante media hora estuvo tocando clásicos. La verdad es que la mezcla entre el blues y el rock es muy sentida. Y ahora pues recientemente a los 80 años, por ejemplo, en el 2006 hizo una gira por el Reino Unido en Europa. También dijo que uno de sus actores favoritos era Sean Connery. Y en 2010 realizó una gira por España interpretando sus temas más clásicos en Madrid y en Valladolid. Y en este caso, pues ya dijimos que vamos a escuchar The Thrill Is Gone. Thrill is gone, baby. now. I'm free from your spell. Free, free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. Steely Home estaba en directo, B.B. King, y ahora seguimos con Willie Nelson junto a B.B. King en este Nightlife. When the evening sun goes down, you're gonna find me hanging round nightlife ain't no good life, but it's my life. And many people just like me, dreaming of old used to be. Nightlife ain't no good life, but it's my life. Listen to the blues they playing. And listen to what the blues are saying. Another scene from the world of broken dreams. Nightlife ain't no good life, but it's my life. Yes, it is. Y no podemos olvidar pues la colaboración con otro grande del blues como fue Muddy Waters en este Where's My Woman Been. Run away with the garbage man. Well, you know, my sweet little baby, she run away with the garbage man. Please come back to me, honey, so you can empty my garbage can. I don't know where you've been, and I don't know where she's going. Well, I don't know where this little girl been, and I don't know where she's going. Will you please come back to me, honey? My garbage can is overflowing. Bien, con esto finalizamos la historia de B.B. King en este resumen en Confidencias en la Madrugada en rfc.es, donde la buena música no termina a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana.